Viene la movilización de apoyo, es lo que estamos viviendo, pero ya ha salido, por lo que entendemos, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Está con Fernando Tevele, ¿puede ser? Sí, han salido los compañeros de Antena Negra que habían subido. Perfecto. Y salió también Norita. Norita, ¿cómo estás? Bueno, contanos qué les dijeron. No, bien, tuvieron un diálogo, es lo mejor. Cuando pasó todo esto, yo también me sentía muy mal por la violencia que hubo para deformizar las cosas. No había necesidad que las canciones que canten los chicos no sean ofensivas, digo, ¿viste? Porque lo que tenemos que hacer ahora es el diálogo para lograr esas cosas que están encaminando, y que eso lo mandó un juez que dio orden a la policía, o la policía se desmadró. Bueno, así que me van a tratar de ir solucionando y entrar en una normalidad. Bueno, bien, a vos te habían dicho primero que no podías entrar. Bueno, la verdad que es un hijo de desaparecido, y no, fue una equivocación de ese momento. Así que bueno, a seguir y a tratar. ¿Vos considerás este diálogo como positivo? Muy positivo, porque... muy positivo, sí. Así que... Y, bueno, se bueno, pierde. Norita, gracias. Bueno, sí, chao. Gracias. Y tenemos que ir con la regularización de todas las radios, los canales, todo, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es un caso sucesivo que, depende de cómo se resuelva, habrá que seguir luchando por la legalización de todos. Norita Cortiñas, entonces, por aquí. A ver, si me permiten, seguimos a Martín y Antonella. A ver, Martín, van a hablar ahí, estamos en transmisión de la red, van a hablar allá, hablamos un ratito allá. Dale, si van ya, estamos al aire en vivo. Así contamos qué fue lo que sucedió. Lo que nos explican ahorita en principio es que la apertura al diálogo está a partir de hoy. Obviamente lo que ahorita no sabe es que el diálogo se podría haber dado en lo previo, ¿no? Para evitar llegar a esta instancia. Yo lo que les propongo es que en un ratito, cuando alguno de los compañeros de Antena esté contando lo que sucedió en la reunión, podamos escuchar, porque nos van a contar aquí a todos los compañeros, y así escuchamos el audio para saber bien qué fue lo que sucedió adentro, más allá de este aporte que ya dio Norita, ¿no? Sí, perfecto. Otra de las cosas que no tiene tampoco por qué saberlo Norita es que hay 550 páginas en el expediente, en la causa que armó este juez Marcelo Martínez de Giorgi, y que dentro de esas páginas hay varios aportes de la CNC, perdón, de la FTIC, digamos, en varios momentos además del expediente. Es decir, no es que la FTIC desconocía lo que estaba argumentando y hacia dónde se encaminaba, con la propia indecisión de la FTIC y la propia indecisión del AFCA, hacia dónde se iba a encaminar en Martínez de Giorgi, ¿verdad? Claro. Realmente, déjame que busque algún compañero mientras hablan los que están adentro. Bien. Que hayan podido hablar con los que salieron mientras yo hablaba con Norita. Bien. Para ver qué noticias. A ver. Me acerco y va a hablar Martín de Antena Negra. Bueno. Ustedes me van diciendo cómo se escucha. Sí, vamos. Fuimos junto con Norita Cortiñas, que está ahí de garante de los acuerdos y compromisos que asumió los directivos de la FTIC. En un principio, queremos contarles que ellos reconocieron la gravedad de lo sucedido, reconocieron que esto no podía volver a pasar, que en una situación de un medio comunitario no podía quedar expuesto a estas situaciones. Y en principio se comprometieron a intervenir en la causa, se comprometieron a realizar un informe en la causa declarando que no hace interferencia a Antena Negra, que consiguieron también que la Policía Federal participe en ese informe, se comprometieron a que nosotros hagamos la solicitud de los equipos, de devolución de los equipos al juez, y que probablemente cuando a ellos se los interpele para preguntar, van a responder en esa con una nota diciendo que nosotros no produciríamos interferencias y que es correcto que nos devuelvan los equipos. ¿Querés vos decir algo? No, una de las cosas que aclaraba el presidente de la TIC es que todo lo que era en cuanto a la licencia y etcétera, etcétera, él se desentendía por completo, que había que ir al AFCA a reclamar todo eso, que ellos no tenían nada que ver con lo que respectaba, que sí, esto como contaba Martín, prometieron una reunión donde podríamos ir a buscar qué parte del espectro esté libre para no interferir, que iban a declarar al juzgado que no estábamos interfiriendo, pero mucha de la situación se la pateaba al AFCA, como organismo que regula el uso del espectro en la radiodifusión. Ellos tienen que ver con lo que es celulares, telecomunicación, y nada que ver con esto. Y mucha sorpresa con lo que era la violencia en que se produjo el operativo. No se hacían cargo de esa violencia. Nosotros le preguntamos, ¿a quién le podemos pedir entonces que repare el estudio de la Tierra Negra, que repare el resto de los equipos que se rompieron? Y él nos dijo, y Bernie puede ser una de las personas para que le puedan ir a pedir reparar el estudio de los equipos. Si quieren, nosotros podemos hacer el puente entre ustedes y el Ministerio de Seguridad con todo lo que requiere el Ministerio de Seguridad. Mismo el presidente de la TIC lo nombra. Sí, otra cosa de la que se comprometieron es realizar, porque nosotros pedimos que esta situación de Antena Negra no es la situación solo de Antena Negra, sino tiene que ver con la realidad que es casi el 70% de las estaciones de radiodifusión sin tener licencia efectiva. Esa es la realidad del espectro radioeléctrico, en realidad a 6 años de la sanción de la ley. Entonces nosotros lo que pedimos es que establezcan un protocolo que ante interferencias no permita que ningún funcionario ni ninguna cosa por lo bajo se maneje tan impunemente y pueda elaborar una causa penal en contra de un medio. Y ellos se comprometieron desde ya a armar una mesa con Analías Vales Vázquez, para armar una mesa de trabajo para establecer junto con nosotros y otros medios comunitarios que quieran participar un protocolo para evitar esta situación, para que no vuelva a pasar con ningún medio de comunicación comunitario. Y el otro punto, lo de Guillermo Montenegro respecto del espectro, y no, esos son los 3 puntos que se comprometieron. Ahora, nada, nosotros agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en este momento, por habernos acompañado a conseguir que esto no vuelva a pasar a los medios comunitarios, y ahora la parte que nos sigue es ir a reclamar al AFCA esta forma de intervención que tuvo en la causa y la necesidad de regular a todos nuestros medios y también establecer un protocolo que tenga que ver cómo van a actuar ante la situación de interferencia que producen actores privados en el mal uso del espectro radioeléctrico y que no pueda volver a pasar. Así que los invitamos a todos a poder encolumnarnos y marchar hacia el AFCA. Sí, porque es importante destacar que esta reunión se dio por la presión que se sostuvo en la calle, todos juntos acá. Claramente ellos se manifestaban como sorprendidos de tal manifestación, también aclararon que no habían recibido la carta de entrada del pedido de reunión hasta hoy, que había habido un problema administrativo, entonces es importante que lo fortalezcamos acá en la calle, porque gracias a esto fue que pudimos lograr este tipo de supuestas promesas. Así que vamos todos al AFCA a reclamar que está en presión de los medios comunitarios, porque nadie lo ha hecho. Entonces, sí, acaban de anunciar Martín y Antonella, y que creo que ustedes han podido escuchar bien, es que se han comprometido a que cuando Antena Negra pida ante el juzgado la devolución de los equipos, y el juzgado, así como consultó a PIC y a AFCA para el decomiso consulte sobre si es pertinente devolver los equipos, la FIC, según lo que han dicho en esta reunión, diría que sí, que no hay interferencia por parte de Antena Negra y devolvería los equipos. Esto es lo que está planteado en lo discursivo. Por lo tanto, podría decirse, no sé si comparten la lectura, que por lo menos en lo que se ha charlado, la reunión ha sido francamente positiva y habrá que ver si hay consonancia en los hechos con lo que se ha hablado aquí, ¿no? Sí, nosotros entendimos, a ver, para que nos quede claro, vos que estás allí, no es que van a continuar en la misma frecuencia, sino que se le va a asignar una frecuencia. Hay tres puntos en los que de los que se ha charlado. El primero es este que les comentaba yo, la posibilidad de acudir al juzgado para sí. que el juzgado pida otra vez vista a las autoridades y allí las autoridades cambiarían lo que dijeron en primera instancia uh-huh. y dirían que no hay interferencia, por lo tanto se devuelven los equipos. Bien. A partir de allí, el segundo punto es, se abre una mesa de trabajo para que la FIC, de manera ordenada, pueda decir, esta frecuencia está libre, ustedes pueden ponerse en esta frecuencia. Correcto. Para no generar interferencias. Y la tercera cuestión es que se abriría una mesa de trabajo junto con AFCA para intentar reordenar todo lo que tiene que ver con el espectro, cosa que me parece bastante complicado de realizar en una mesa de negociación de ese estilo. Sí, en ese sentido, por lo menos lo que yo interpreté desde acá, no sé acá el resto de los compañeros que estábamos, lo que yo interpreté desde acá es que es para evitar las frecuentes interferencias que tenemos, las radios comunitarias, por parte de radios comerciales, que de repente están en una situación similar, ¿no? De no reconocimiento. Evitar ese tipo de interferencia, digamos, ¿no? Sí. Claro. Ese sería ese tercer punto que yo les comentaba, abrir una mesa de trabajo que incluya a AFCA, a la FIC y entiendo que a la Red Nacional de Medios Alternativos y también entiendo y me apresuro a decir que la red abrirá este espacio a otros actores uh-huh. de la comunicación comunitaria alternativa y popular para todos juntos intentar resolver esta situación que no comenzó con el decomiso de Antena Negra, claramente. Exacto, claro. Bien. Bueno, en el potencial estamos todos de acuerdo, por lo menos, en que esto se resuelva de alguna forma, ¿no? Por eso digo, el diálogo me parece que lo que salió del diálogo ha sido positivo. Claro. Uno sabe, ha recorrido un montón de conflictos en los que vos te encontrás con dos variantes después de la mesa de diálogo. Que se cumple efectivamente lo que se dijo en la mesa de diálogo o que no se cumple. Aquí uno lo que puede suponer es que la presencia de Nora Cortiñas como garante asegura, al menos desde mi punto de vista, que sería una torpeza muy grande incumplir lo que se ha charlado aquí. Pero bueno, ya ha sido una torpeza muy grande de comenzar los equipos, así que tampoco podría garantizar que esto no sucediera, ¿no? Sí, y en otros órdenes hay torpezas mayores, ¿no? Como es no respetar lo pautado con Félix Díaz, cuando el garante es, de aquella conversación hace 4 años, el garante es el Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Claro, Adolfo Pérez Esquivel. Digo, por eso, en el potencial y desde el discursivo. Qué curioso que las torpezas siempre afectan a los mismos, ¿no? Porque son torpezas muy grandes, pero son torpezas como muy muy muy dirigidas. Son torpezas grandes para los chicos, nunca torpezas chicas para los grandes, ¿no? Bueno, y aquí tendremos una gama desde optimismos mayores hasta moderados optimismos, como son por lo menos los que atraviesan esta mesa aquí desde el piso. Totalmente. Ahí la marcha se está empezando a columnar para salir hacia la AFCA. Estamos a 8 cuadras. Uh-huh. Qué bien que la hicieron, muchachos. No saben el frío que hace aquí. Los envío profundamente. Y bueno, calculo que en 5 minutitos estaremos arrancando hacia AFCA, que como ya les dije en la entrada anterior, está con las oficinas cerradas. Claro. Pero que de todas maneras habrá que ir a hacer ahí un acto político que implique que implique dejar constancia de que AFCA también ha sido partícipe de esta situación. Absolutamente. Pueden ir al trote, Fer. para entrar en calor. Podría ser una variante. Yo creo que igual 200 o 300 personas al trote por Florida, me parece que generaría un lío mayor. Otra interferencia. yo creo que sería complicado. Al final hay represión, así que mejor no intentarlo. No, vamos a ir caminando. Bueno, si te hace sentir mejor, las medialunas acá están horribles, ¿eh? Ah, bueno, mira, no te voy a decir que nos hace bien que eso les haya sucedido, pero bueno, un poco. Sí, un poco nos hace bien, ¿por qué no decir? Bueno, bueno, abrazo, le seguimos. Abrazo. Bien, ahí con esta, por lo menos esta primera parte, no es que se fueron con los equipos bajo el brazo, pero se fueron con una promesa bastante firme, ¿no? Sí, y se amplía además el, no se trata solo de los equipos, ¿no? Como se abre el problema a la problemática social y política de lo que estaba implicado o concentrado en el episodio de los equipos. Sí, así está, es. Hasta globalizado está el horario de la AFCA, ¿no? Porque parece que es como en otros lugares, los viernes se cierra antes, ¿viste? After hour, viste, todo lo demás, hasta eso ya está así. Bueno, pero ahí hay varios compañeros que han ido varias veces a la AFCA y de repente encuentran en alguno de los barcitos donde ya sabemos que están tomando algo algún funcionario, ¿no? Como para reconocerlo y darle un abrazo. Claro, digo, sí. ¿No? Contarle las novedades. Las novedades, ahí está. Sí. ¿Qué hacemos? Lo que usted quiera. ¿Leemos alguna adhesión o vamos a música? Vamos a música un poquito, bueno. Venimos después con las adhesiones.